Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Séptima temporada, año 2015. Programa número 217. Tus libros son seguros, son seguros. ¿De quién estabas escapando? ¿De quién estabas escapando? La bruja de las palabras. Hay gente que con solo abrir la boca llega a todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino de las tinajas y se queda después como si nada. Vivo en el lado lento de la vida. Amo lo que se gesta en el silencio. La bruja de las palabras. Dejo fluir del río en la llanura. Los embarazos y el muy sabio invierno. Soy figura emergiendo de la piedra. Los montes me contagian su certeza. Vivo en el lado pacientemente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Escucha, ¿te has imaginado ser alguna vez el Capitán Nemo atrapado en tu submarino por un pulpo gigantesco? Sí. ¿No tuviste miedo de no poder escapar? Pero solo es una historia. Es lo que trato de explicarte. Los libros que lees son seguros. Vivo en el lado espeso de la vida. Sangro la sangre de los doloridos. No adoro ideas claras y distintas. Dramático y más turbio es nuestro río. La bruja de las palabras. Cruz de autenticidad esperando el alba. Y oscuramente Dios, eje de mi alma. Vivo en el lado complejamente. Escuchando La Bruja de las Palabras. Palabras. Una locura que se hizo radio. Porque amaban todas las cosas vivas. Todo lo que crece y florece. Lo que canta y ríe. Lo que brota y renace. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com. Yo voy por la vereda de la sombra. Yo voy por la vereda de la sombra, decía el curita Eduardo Meana. Oscuramente Dios, eje de mi alma. Yo ese cristianismo lo entiendo perfecto. En cambio, viste, discúlpeme señora, ¿no? Pero esos cristianos que andan por la vereda de la luz, no sé por qué, casi nunca terminamos amigos. No es que terminemos enemigos, pero hay algo que yo no entiendo. Hay algo que nos pasa en la vida, a mí por lo menos, a Ramiro también. Y habías planeado algo y no te sale. Y querías algo y no. Y cuando iba ahí te dolía el dedo gordo del pie derecho. Así que en la vereda de la sombra, de ahí largamos. No sé. Si alguien quisiera llamar a la radio para decir que quiere estar en la vereda de la luz, porque estamos en democracia, ¿cómo puede hacer, Nadia? O si se quiere perder miedo a la calle, ¿no? Nos puede llamar al 42-22-781, 42-22-781. ¿Para la vereda de la sombra? 154-738-438. ¿Y para la vereda del más o menos? En Facebook, La Bruja de las Palabras. Fabricio, estuvimos hablando de todo un poco en esa cabezota que tenés. ¿Qué andan haciendo las neuronas? Paseando. Hasta ahora no hicieron mucho, pero paseando. Ese es de lo nuestro, ¿eh? Por eso es amigo mío, Fabricio. Sí, y justamente no hicieron mucho porque creo que, no sé si yo las controlo a ellas o ellas me controlan a mí. ¡Epa! Pero, qué loco, ¿no? Esto de pensar a Dios, razonarlo, tratar de entenderlo. Con nuestra cabecita, ¿no? Con nuestro... Nosotros somos un alfiler, por así decirlo, en medio del universo. Y queremos comprender el universo. Y esto que hablábamos al principio del programa respecto a la NASA, de que predice cosas que no ocurren y que nunca suceden y son predicciones, entre comillas, y que muchas veces cuando uno habla del fin del mundo, que la Biblia lo habla, tenemos la misma idea, ¿no? Son predicciones. O en el cristianismo, profecías. Profecías que algunas se han cumplido, otras hemos tratado de entender que se han cumplido, o hemos querido creer que se han cumplido, y algunas que faltan, ¿no? Y que a veces cuando uno piensa a Dios desde el cristianismo, dice, eso es lo que justamente afirma mi fe, ¿no? Lo que la Biblia dice y ocurre, o lo que el padre me predica, o lo que el pastor me predica y ocurre como lo dijo que iba a ocurrir. Yo no sé si tenemos la verdad, porque la verdad desde el cristianismo muchas veces se ha visto también influenciada por quiénes somos. Es más, si lo escuchamos a Eskenazi en estos tres audios que hemos tenido la oportunidad de compartir acá en el programa, él siempre habla de que la gente entiende de esa manera a Dios. La gente, no Dios. Dios, si tuviéramos que enmarcarlo en un cuadrito, yo sé que no sería la última cena del Señor, ni tampoco sería ese Dios que está tocando el dedo de, valga mi ignorancia, no sé si Adán o un hombre común y corriente. En un cuadro famoso. Sí, en un cuadro famosísimo. Pero creo que sí, los que pensamos a Dios, tenemos, como vos decías hace rato, estando en democracia, la libertad de pensarlo como quisiéramos que Dios sea para nosotros, ¿no? Bueno, uno de los temas que nos gusta tratar en La Bruja, con nuestro amigo Antonio Piñero. Antonio Piñero es un exégeta que ha escrito 40 libros. Nos hicimos amigos hace unos años, ya lo conté yo, ¿no? Ya lo conté. Vive en España, tiene 70 y pico de años, entiende inglés, alemán, francés, portugués, italiano, latín, griego, copto, hebreo, arameo y portuñol. Con lo cual, munido de esos diccionarios en su cabezota, lo que hace es traducir los textos, pero además el tipo estudia historia, es un exégeta que se llama. Entonces comienza a analizar las cosas. Hace un rato yo le mencionaba por qué la madre y la familia de Jesús decían que Jesús estaba loco. Estos tipos, Antonio y otros, de todas las creencias cristianas, y tipos que no creen en Dios tampoco, también, todos, desde hace 250 años, antes te mataban en la hoguera. Vos no podías preguntarte, como estamos haciendo hoy, che, ¿por qué la familia de Jesús decía que Jesús estaba loco? Te quemaban. Bueno, estos tipos hace 250 años, cuando cayó la Inquisición, poco antes de la Revolución Francesa, comenzaron a estudiar, a escribir libros, a preguntarse, a juntarse. ¿Y a vos por qué te parece que es? Y porque el que escribió ese texto no era un ángel, era un señor, un evangelista. Y entonces él quería esto. habitualmente siempre son buenas intenciones las que produjeron las versiones de la religión, ¿eh? Nadie que yo conozca, salvo los que no saben nada, discúlpeme, nadie asigna una mala intención a las escrituras. Algunos dicen, sí, no, las escrituras inventaron una historia para engañar a la gente. No, señor, no es así. En todo caso, eran parte de un grupo entusiasmado con una idea que la plasmó, que tal vez fue ciego a las cosas que los contradecían y alimentar. Bueno, Antonio Piñero estudia estos temitas. Vamos a escucharlo en el audio 69. Omar, por favor. Está hablando de los orígenes del cristianismo. Antonio Piñero, este tipo que sabe tanto todos estos idiomas, que estudia historia, así que cada cosa que él diga, preste la atención, porque además a Antonio Piñero lo leen teólogos de todos los cristianismos, ¿eh? Es una voz autorizada, pese a que es amigo nuestro. El cristianismo no nace como un meteorito del cielo, sino que es una rama, y eso sí que lo he explicado también, de un árbol muy grueso, que tiene múltiples ramas, que es el judaísmo después de el gran triunfo de Alejandro Magno en Occidente, que extiende la literatura y la cultura griega por todo el Mediterráneo Oriental. Esa cultura griega influye también mucho en los judíos, a pesar de que luchan contra la influencia de esa cultura. Entonces nos encontramos con que el judaísmo del siglo I en el que nace Jesús es un judaísmo que por una parte es muy judío, mas por otra parte tiene una serie de influencias del mundo greco-romano y además, esto es muy importante, del mundo egipcio y del mundo iranio. En todo ese conjunto del Mediterráneo Oriental, en ese judaísmo aparece una figura que es Jesús, que es aparentemente también muy judía, y lo es, y siempre fue un judío. Pero ese Jesús, cuando muere, tiene la enorme suerte de encontrarse con un genio de la religión, que es Pablo de Tarso, que le da la vuelta al personaje, lo reinterpreta, lo repiensa y comienza a vender, entre comillas, dentro del el mundo de la religiosidad de ese Mediterráneo Oriental, o si quieres, del Mediterráneo en general, del Imperio Romano, empieza a vender un nuevo salvador universal que por una parte sale del judaísmo y que por otra parte tiene rasgos que son muy asimilables a la mentalidad griega y romana. Es decir, hace de un Mesías judío, hace un salvador universal aceptable por todos los pueblos del entorno. Porque es que Pablo nunca piensa más allá del Mediterráneo. Él sabe que existen, pues, los indios y que existen los nubios en el sur y que existen los germanos y tal, pero él se concentra en el Mediterráneo. Y los paganos del Mediterráneo son como el símbolo o digamos la parte por el todo que representa al conjunto. Entonces diría, el cristianismo tiene influencia egipcia y conceptos egipcios. Tiene, es un judaísmo repensado. Por lo tanto, es judío y tiene también una parte que pertenece a la mentalidad religiosa griega, a la religiosidad griega, a la piedad griega, porque Pablo de Tarso, que es el causante de esta evolución, pues es un hombre de dos mundos, del mundo judío y del mundo griego. Y tiene también influencia del Irán, por la sencilla razón de que la religión iraní era muy prestigiada tanto en el Imperio Romano como entre los judíos. Es una cosa curiosa. Los judíos despreciaban a todas las religiones, incluso la egipcia, menos a la religión iranía, que la veían como una religión estupenda, de la que habían podido aprender mucho desde la época del exilio de Babilonia. Es decir, a partir del siglo V a.C., ellos aceptan que la manera de concebir el mundo suya, los judíos, viene en parte también influida por la religión iraní, la lucha del bien y del mal, la espiritualidad del alma, el mundo futuro, los premios y castigos, el juicio y todo eso confluye. Así que el cristianismo, propiamente hablando, no tiene una idea original propia, pero todo el conjunto, como mezcla, como pasa con los colores en una pintura, cada color es individual, pero cada pintor mezcla los colores de una manera que es única. Pues el cristianismo coge los colores, las ideas, lo forma, ¿eh? Y el agua que sale de ese de ese lago a donde han ido muchos ríos, pues es un agua única o es un cuadro también único. Antonio Piñero está explicando el origen del cristianismo y está desmenuzando con mucho detalle, él que conoce la cultura esta irania es Babilón y compañía, ¿no? ¿Qué pasaba con los griegos, con el oráculo de Delfos, con Dionisio? ¿Qué pasaba con la religiosidad egipcia? Tanta atención a la vida después de la muerte, que no la tenían los judíos. Increíblemente, en el siglo II antes de Cristo no creían en la vida del más allá. Uno dice, ¿cómo puede ser? Y Moisés, y estos tipos estudian estas cosas. Con Antonio Piñero concuerdan la mayoría de los estudiosos. Estas son las cosas que yo digo que muchos cristianos no se ponen a estudiar, que a mi gusto son bellísimas, porque revelan al personaje amado de Jesús, en todo caso. Lo comprenden, lo ponen en una época, y en todo caso se valoriza lo que hizo el tipo, porque el tipo no siguió lo que se venía haciendo. Algunas cosas sí las siguió, no inventó todo. Su madre lo circuncida cuando nace. El Señor Jesús celebraba los sábados, no los domingos. La Pascua era la Pascua porque se habían escapado de Egipto. Era un judío hecho y derecho. Ahora, sobre eso, el tipo dice, ama a tu enemigo. Y los judíos se quedan mirando. ¿Cómo es eso? Entonces, ahí te das cuenta qué aportó Jesús y qué cosa no continuó en el lugar donde él había nacido. Yo anoté que de Irán el judaísmo toma los premios y castigos. Es algo que para nosotros es natural. El hecho de que si esa sensacioncita que tengo yo casi todos los días, que si me porto mal, algo malo me va a pasar. Esa idea, en realidad es nada más que una idea. Hay gente que no la siente. De otras culturas, digo, ¿no? En los Andes no hace falta sentir eso. Así es. Tampoco hay premios, ¿eh? Y mirá, hice todo bien. Ordené el cuarto. Hice la cama. Me merezco tal cosa. Claro, ¿quién sos vos? ¿Qué te mereces? ¿De dónde eso lo hacemos todos, claro. ¿Por qué te voy a premiar por sí, eso? Sí, lo pudiste hacer, bárbaro. No lo pudiste hacer, no importa. Esta cosa del premio y castigo la toma el judaísmo de la religión iraní. Siglos después el Imperio Romano va a decir, me interesa una religión que tenga premios y castigos, porque de esa manera yo puedo manejar mejor a los alumnos en clase. Tal cual. Y a la gente en general. Que se porta mal, se va a la cárcel, que se porta bien, lo llenamos de plata. Que es portarse bien, hacer lo que yo, emperador, diga. Yo rescato algo, no sé si estoy por decir una burrada, me parece que Jesús, si existió, que yo soy de los que creen que sí. Porque hay gente que dice que no existió, aclaremos. Y, a ver, es que estamos hablando de una historia de 2000 años, ¿no? Entonces, si yo no sé quién vivió hace 20 años al lado de mi casa, y hace 2000 y en el otro lado del mundo, no lo sé. Pero creo que sí, ¿eh? Entonces, creo que él no escribió nada. No escribió nada. Ah. Y eso, como los grandes sabios del pasado, ¿no? Eso me parece, o sea, para la forma de ver el mundo que yo cultivo, me parece genial. Genial porque el tipo no ancla ninguna idea. El tipo la ve y vive, tal como la ve. Y eso me parece muy religioso. El tema es que ese era Jesús de Nazaret. Claro. Pero no sus seguidores. Sus seguidores escriben. Tienen otros intereses en todo escriben caso. Con letras de sangre y el claro. Que no haga caso de lo que está escrito, bueno, se va al infierno, malo, feo, chancho. Exacto. Bueno, tienen otros intereses. Que acá no se trata de juzgar si son buenos o malos, simplemente son otros, ¿no? Y en su momento serían los que ellos mejor. Claro, sí, habrán tenido sus mejores intenciones, ¿no? No tengo duda. Igual que las religiones instituidas hoy. También persiguen, mucha gente que pertenece a diferentes iglesias, persiguen fines nobles. Un audio más pequeño, el audio 70, Omar, en donde van a decir, bueno, esto de la idea del más allá, de dónde la toman, y además otra idea, inquietante, señora, no se enoje. ¿Qué es esto de que un humano de carne y hueso sea hijo de Dios? ¿De dónde sale esto? Antonio Piñero, ¿de dónde sale eso? La idea del más allá no lo tienen los judíos. Hasta después de la muerte de Alejandro Magno. Y la toman, como digo, parte de la religión iraní y parte sobre todo de ese platonismo popular, popularizado, que en el fondo también ha tomado ideas del más allá, de una suerte de ritos y religión de Orfeo, el dios tracio, que se mezcla con el platonismo y que se extiende. Entonces, ¿qué diríamos que aporta la religiosidad egipcia al cristianismo? Como digo, nada directo, pero indirectamente a través del judaísmo aporta el concepto de que hay un ser humano que es el faraón, que es hijo de la divinidad, que ese faraón es la representación de la divinidad en la tierra y que hay un puente entre la divinidad y los seres humanos y que la divinidad organiza todo ese caos en un mundo ordenado. La teología del faraón influye en la teología del rey judío como hijo de Dios, del Mesías judío como hijo de Dios, del sumo sacerdote como hijo de Dios y finalmente en el Mesías, que es la mezcla de un rey caudillo victorioso, de un profeta y de un sumo sacerdote. Todo eso es el Mesías judío y naturalmente como trasfondo está la filiación. Un ser humano sigue siendo ser humano, pero de alguna manera es hijo de la divinidad. Eso es egipcio. Eso es egipcio, dice Antonio Piñero. Cuando Julio César muere, año 50 antes de Cristo, moneda más, moneda menos, Julio César era Dios, igual que Cleopatra. Había templos para Julio César. Vos podías ir a pedirle al templo de Julio César que te fuera bien en el examen. Y cuando se muere Julio César, la gente ve una estrella que sale de la tierra hacia el cielo y que va, seguramente, lo descontamos, a ocupar un lugar en alguna constelación, como corresponde a los dioses que ascienden al cielo. Hay una señora que se está enojando, pero lea la historia, esto está escrito 50 años antes de Cristo. El cristianismo lo que responde, porque esto se dieron cuenta hace muchos siglos, cuando le vienen y le dicen, che, ¿y esto cómo es? ¿Vos de dónde tomaste esto? ¿Vos lo copiaste? El cristianismo dice, Dios es tan sabio que fue preparando el terreno para que cuando llegara Jesús estuviera todo al alcance de la comprensión de los humanos. Qué loco, ¿no? Escuchar todo esto y que las ideas que tenemos en la cabeza se nos revuelvan. ¡Esa! Poquito, ¿no? Porque si hay algo que yo recuerdo que se me enseñó, y lo voy a decir así, se me enseñó en la iglesia, es que en la época de Jesús había una revolución, ¿no? Porque había un imperio que estaba invadiendo una nación, ¿sí? Totalmente. Un imperio que estaba, así como hicieron con los pueblos americanos, invadiendo, imponiendo creencias, imponiendo fiestas, entre comillas, paganas, ¿no? Y nace un Jesús en medio de todo eso. Y coincide que uno de sus seguidores, según lo que me enseñaron, era un rebelde. Un tal Simón, búsquenlo si quieren, para que vean que no estoy mintiendo. Un tal Simón que era rebelde y cuando se une a la causa de Jesús, de predicar este nuevo reino que vino a mover a los fariseos un poco en cuanto a lo que ellos trataban de defender, porque aún así fariseos y todos, judíos y todos, creían en el emperador de esa época y estaban bajo el mandato de alguien, ¿no? Y lo gracioso es que el pueblo judío tiene una época en la que no tenían reyes. Habían perdido sus reyes luego de su cautividad en Babilonia. Y es por eso que tiene esta influencia de la que habla el audio que escuchábamos hace rato, ¿no? O sea, ¿cómo no tener influencia al pueblo judío después de haber estado cautivo más de 400 años en los que, según la Biblia, no se escribió nada? Y después los romanos. Uh-huh. Antes Alejandro Magno y después los romanos. O sea, siempre cautivos y sin reyes. Exactamente. Claro. Y llega un Jesús a querer salvar a los judíos y, según la cosmovisión cristiana o judeo-cristiana, este Jesús no los termina salvando de la manera en que los judíos esperaban, sino que les termina dando una apertura diferente, ¿no? Esto que escuchábamos en el audio, un más allá en el que se puede confiar, en el que se puede esperar, un Dios que es Él mismo pero a la vez él habla del Padre como el Dios Todopoderoso. Un momento en la vida de Jesús, esto que hablabas vos hace rato del Mesías, que tenía parte de sacerdote, parte de profeta, porque cuando uno de sus discípulos lo va a buscar al monte alto, dice que ve a Moisés al lado de Jesús en una transfiguración. Y Elías. Y Elías, dos figuras, ¿no? Un sacerdote por un lado y un profeta del otro. Y Jesús en el medio también con su rostro transfigurado, como dando a entender tres partes de un mismo todo, ¿no? Y era obvio que los judíos no esperaban un Mesías que, según la Biblia, cuando uno lo lee muy así a la ligera, parece un Mesías pobre, que tiene que andar mendigando cosas. Cuando le dicen anda a pagar los impuestos, le dicen anda a pescar y en el pescado va a haber una moneda para pagar los impuestos. Esperaban un conquistador que les devolviera la libertad. Exactamente, esperaban un rey con todas las letras, alguien que realmente sea del linaje de David, que los salvara del imperio romano y que pueda instituir otra cosa. Hoy los judíos siguen esperando al Mesías, por esa misma razón. Sí, señor. Ahora, me encantó esto de Pablo porque es verdad, Pablo, ¿cómo llega a los pies de Jesús, por así decirlo, que figurativamente lo voy a decir, no llega a los pies de Jesús? Según lo que dice la Biblia, Reina Valera 1960 en su versión, iba caminando a Damasco a capturar unos rebeldes cristianos, y se le aparece el mismo Jesús en una visión, ni siquiera en carne y hueso. Y por eso es que su forma de ver el mundo, y hace bien la aclaración, el audio que escuchábamos hace rato, él era un estudioso. Pablo había estudiado con los mejores, era el hombre más sabio de esa época, por así decirlo. Y aún así, esta visión que vino desde los cielos transformó su vida, la cambió y creó el cristianismo para los gentiles. Algo que dentro de los 12, la primera vez, no estaba aceptado. Porque es más, en el libro de los Hechos hay una parte en la que como que Pedro, que era uno de los que no quería que los gentiles o los otros creyeran, claro, en Cristo, el mismo Dios baja un lienzo en una de las visiones y le dice, mata y come, y Pedro le dice, no, pero ¿por qué tengo que hacerlo? Dice, porque yo no quiero que maldigas lo que yo ya he bendecido, según el relato de la Biblia. Ahora, Pablo aparece en esta historia y le dice a Pedro, Pedro, no seas hipócrita, ¿no? Te sentás a comer con los gentiles, les predicás a los gentiles, pero aún así no querés que los gentiles reciban el Espíritu Santo, que estaba de moda en esa época. Tenés visto el 99. Está buenísimo lo que estás contando, porque hubo una confrontación, vamos a decirlo, entre Pablo versus Pedro, y no, Pedro no estaba solo, estaba con Juan, estaba con Santiago, el hermano de Jesús, y por ahí andaba dando vueltas María, la madre de Jesús. También. Por eso, algunos dicen que, y cerramos, que los evangelios dicen la madre y los hermanos de Jesús y Pedro y Juan creían que Jesús estaba loco. ¿Quién escribe eso? Escribe un seguidor de Pablo de Tarso, que quería que el cristianismo se expandiera a los gentiles. Así es. Que no hacía falta circuncidarse. Imagínese, señora, yo ya tengo los años que tengo, ni loco me circuncido. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.